Evangelio del Día y Meditación del Padre Jesús, de Católicos Online. Visítanos en www.portalcatolicoapostolicoromano.com. Evangelio según San Lucas, capítulo 1, versículos del 67 al 79. Bendito sea el Señor. Zacarías, padre de Juan, quedó lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo: Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, y ha suscitado para nosotros el poder salvador en la casa de David, su siervo, como lo había anunciado desde antiguo por boca de sus santos profetas, para salvarnos de nuestros enemigos y de la mano de cuantos nos odian, ejerciendo su misericordia con nuestros padres y acordándose de su santa alianza y del juramento que hizo a Abraham, nuestro padre, para concedernos que, libres de la mano de los enemigos, le sirvamos sin temor, con santidad y justicia en su presencia todos los días de nuestra vida. Y tú, niño, serás llamado profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos, enseñando a su pueblo la salvación para el perdón de sus pecados. Por las palabras de misericordia de nuestro Dios, el sol naciente nos visitará desde lo alto, para iluminar a los que yacen en tinieblas y en sombra de muerte, y guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bendito sea el Señor. Así dirás tú, como el buen Zacarías, en oración íntima a Dios: Bendito sea el Señor, porque vas a recibir conforme a tu paciencia, a tu humildad y obediencia. Día santo, el día anterior a la conmemoración de la llegada al mundo de Dios, de Jesús, el Hijo de Dios, el niño Jesús que nació en Belén. Noche santa la de hoy, día santo el de mañana. Di tú también: Bendito sea el Señor. Hoy, aun antes de la noche, puedes hacer esta obra buena que no harías, pero que la haces para demostrarle a Dios que lo amas con todo tu corazón. Esposos, consagrados o no, amaos el uno al otro. Hijos todos de Dios, hermanos en Cristo, que digan de vosotros, sí, que lo digan, mira cómo se aman. Es Nochebuena, hoy precede a la Navidad, alegría. Has confesado tus pecados, has perdonado los pecados de los demás, aunque no te hayan pedido perdón. Y puedes decir, como dicen los santos de Dios: Bendito sea el Señor. Los Evangelios Meditados del Padre Jesús en www.evangeliomeditado.com.